que no y el que no una prenda tendrá. Y el que no y el que no una prenda tendrá. Prenda.